Venga mi otra vez, ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes torneillos y dulce guerrilla urbana de pantalones de campana y canciones de los hobbies y niñas en minifalda. Aparte de darle otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, a oxidados dictadores y como cantaste arte y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de que el guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto pugnando y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Por muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y a de cantarme, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue su plaza. Los que morían en el enamorado.